lo iba a decir. Club de Radio. En el aire. Nosotros vinimos cantando los días. Dejamos el cielo y las restas del aire. Nosotros cantamos las cosas del mundo, los vivos, los muertos y el hombre y su viaje. El privilegio de decir nosotros. Entrada brillante del Tony Park, el vientito que le lleva a la pollera, le trae melodías de Navidad. Chillan los fierros gastados en el girar, calecitas a nafta no quieren más, el dibujo de la rueda gigante la está llamando a jugar. La conoce y ya le guardó una sillita más nueva, blanca y bordó, que la sube pasajera hasta ver el mar. Cada vuelta un ramito de felicidad, con ojos de travesura, salta los techos oscuros, vuela por el vecindario, pinta frases en los muros. Asalto de su aventura, abre el paquetito de churros. Buscar salen en un trotecito sobre el bastón. Queda girando la noche, blanca y bordo, blanca y bordo, blanca y bordo, blanca y bordo, blanca y bordo, blanca y bordo, blanca y bordo. Quien no baila el tunguele amando. Mientras las ventanas lloran, ya me voy acurrucando. Zapolán cubriéndole la piel, el mismo atardecer, la playa siempre igual, espuma de afeitar,

Thank you. Hola, es lo que dijiste cuando me viste. Hola, es lo que dijiste cuando me viste. Hola, Señor, Señor Sol. Hola, Señor, Señor Sol. Hola, Señor, Señor Sol. Hola, Señor, Señor Sol. Muchísimas gracias. Y marcó transparente aquel punto en la casa. Ya no sabía qué decir, ya no sabía más nada. Ay, quiero sentir nada más, ese calor de verano en el pecho. Ay, el aire para respirar, de besos. no es importante. Tan solo estás recordándome. Siente tus pies, yo te los beso. También tu espalda, te muerdo el cuello. Te quemo el alma con este fuego que está en mis manos, que son de cuero. ha venido del campo. Ella ha venido a visitar la ciudad, yeah, oh, oh, oh. Caí diluido en su sueño antes de que llegue a calle. Caminaba, caminaba lentamente entre sus cejas. Caminaba, caminaba con miedo de caer mal. Su rostro venció el cemento, los patos se alegran al verla regresar, acompañada. Thank you. cuánto dura un graffiti en una pared? ¿Cuántos ataques de pánico hay que tener para empezar a ver todo como es? Todo como es, y no ponerse a llorar. ¿Cuánto dura el recuerdo de una mujer? ¿Cuánto brillo las vidrieras tienen que tener para distraer? No creas que soy alguien lento. No miro, pero sí estoy viendo. No es porque silbe contra el viento, es que no te puedo oír más, ¿ves? El sueño me dejó despierto. La noche amplificó el silencio y me escondí en los pliegues de mi cuerpo. Y ya no pude salir más, ¿ves? Thank you.

marina en el sol. Tengo un puñado de recuerdos de arena entre los dedos con la arena. Vos, las florecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo entre los dedos con el agua bajo. Espejo de manchas viejas, había un sitio para tus quejas, en un cuaderno de tapas negras.